Yo tengo una casita que es así y así, y por la chimenea sale el humo así y así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me lustro los zapatos así y así y así. Yo tengo una casa que es así, así, y por la chimenea sale el humo así y así. Cuando quiero entrar, yo golpeo así, así. Me lustro los zapatos así, así, así. Yo tengo una casota que es así, así. Y por la chimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así, así.